senti hovnunga. Tierra prometida. Va senti hovnunga. Guíame tú. Va senti hovnunga. ¿Dónde nos llevarás? ¿Dónde nos llevarás? ¿Dónde nos llevarás? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? Senti hoffnung. Tierra prometida. Senti hoffnung.